Somos trebados atorrantes por el baile en busca de tres mujeres. Esté dispuesta a que se nos dé. Entramos despacito y al cuarto. Ey, dejamos que la imaginación se va dando. Ey, después de un tuzo una champaña más. Dislocate, como así decirlo, ponete loca, remate. Que no te importe lo demás, creo que es pa' vacilarte. Enterrar amores de antes, mami, enterrar amores. Dislocate, como así decirlo, loca, remate. Que no te importe lo demás, que hoy es para vacilarte. Enterrar amor de antes. Si total, el pasado es pasado y después de acá no olvidamos amor de te. Un par de horas aprovechemos que el turno son de horas, mami, hacer. Así de rápido y cada uno siga por su ruedo. Usted me entiende, buscamos lo casual sin comprometernos. No es que yo sea un ángel, me dice que yo en el sexo soy el más bueno, soy el más bueno. Y se descoloca cuando se amarroca, cuando le doy por las nalgotas. Pimba, cachete rojo y las tetotas. Cuando te sonrojas, mami, me encanta tu tanga roja. Tu pelo rubio me hace flashear, me hace alucinar que te enamora. Pero que esto quede acá, quemarse no da. Te gusta mi clica, como este guacho la aplica. Cuando en la cara te salpica, me encanta esa carita de santa, pero loca en mi cama, una descarada. Y lo que hacemos, no griten tanto que se enteran la despechada. Y querrán venganza, pero ni estamos. Mami, vacilamos, la bebemos, te juro, nos olvidamos. Ey, no estamos, el cariño es mutuo, pero vacilamos. Y es que somos incultos. Ey, vos me entendés, ma, vos me entendés. Dislocate, como así decirlo, ponete loca, remate. Que no te importe lo demás, que es pa' vacilarte. Enterrar amores de antes, mami, enterrar amores de antes. Dislocate, como así decirlo, loca, remate. Que no te importe lo demás, que hoy es para vacilarte. Enterrar amor de antes. Este es el sobrino freestyle. Una vez más. Vamos por todo. Vamos por todo. Vamos por todo, Abusuá, des, Abusuá, des.